Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. de lo nuestro no lo encontrarás en los grandes medios. La Hora del Metal por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, ahí estamos, un nuevo domingo, una nueva lucha, ¿no? Como ya es costumbre, volví al programa. Hay un micrófono, Gaby, ¿no? Que está medio, ¿no? No importa, ahí estamos. El domingo pasado estuve 4 días en cama con una faringitis tremenda, pero perdón la desprolijidad. ¿Vos decís que es ese, Gabi? ¿Que hace ruido? Me parece que no, porque sigue. Ah, no importa. Ahora en el bloque, en la pausa, mejor dicho. A ver, sí, cambiamos. Esto es Radio Verdad, compañeros. Ahí estamos mejor, ¿no? Sí, era... No. Bueno. Ahí estamos. Seguimos probando. Ahí estamos bien. Esto es Radio Verdad. El domingo pasado estuve de cama, 4 días de cama, con una faringitis tremenda. ¿Cómo? Bueno, seguimos, sí. Con una faringitis tremenda, acá Seba me estuvo haciendo el aguante. Gracias, Seba, por estar. Espero haber estado al nivel de lo que se espera de este programa, que es mucho. Sí, yo escuché el programa y la verdad que estuvo muy bueno. Como siempre, con una gran lista de temas. Creo que se solucionó, Gaby. Gabriela, nuestra operadora técnica. Creo que sí, ¿eh? Estamos bien. Así que nada, estamos como corresponde, ¿no? En un nuevo domingo. Como dijimos, de lucha, arrancamos con Animal, Hijos del Sol y Fear Factory haciendo Lynchpin. Bien, ¿no? Arrancamos bien, digo yo, la lista de temas. Arrancamos bien nosotros también. Sí, arrancamos bien nosotros también. Arrancamos bien arriba, ¿no? Como corresponde. Estamos en visita de unos grandes amigos, el señor Matías Perfumo y Ariel Bao. Baodo, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, la verdad que sí, estamos acá muy contentos. Estamos con el CEO, ¿no? El CEO, el director CEO, general de... El Brewmaster. El Brewmaster también, ahora catador oficial. Sí, tiene muchos cargos, Matías. Matías Perfumo de Gulliver, ¿no? Brewing. Como decimos siempre, la mejor cerveza artesanal de Zona Sur. Sí, y más también, ¿eh? Y más también, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Estuvimos acá disfrutando ya algunas cervezas. En un formato que se viene. En un formato que se viene nuevo, ¿no? En un formato, sí, se viene ya la lata. Estuvimos tanteando la lata que se viene de Gulliver. Gulliver va a ofrecer las latas. Así que bueno, sí, seguramente va a haber acá para los oyentes, el que quiera. Algún sorteo o algo, vamos a... ¿Qué oyente? O para los conductores, no sé, como quieran ustedes. Para los conductores primero sería, ¿no? Sí, para que la prueben, la testen y bueno, si está todo bien... Digamos el okay. Claro, sí. Yo por adelante. Por lo que probé, estuvo muy bien, ¿no? Espectacular estuvo. Estuvo muy bien, ¿no? Lo que se esperaba de Gulliver, que es mucho, siempre se espera mucho de Gulliver y se cumple. Sí, verdad. Le dejamos la vía de comunicación. 3974-7601 es el teléfono de la radio. Si quieren llamar, dejar un mensaje o salir al aire. Obviamente, si nos están escuchando, www.moshradio.com. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @horametalradio, en Instagram como @lahoradelmetal y nuestro correo electrónico es lahoradelmetalradio@gmail.com. Como decimos siempre, cada vez se usa menos los mails. De hecho, hasta en mi trabajo ahora hay una red social interna del trabajo, se llama Jam. Hay gente que publica, yo, imagínate que... Bueno, ¿no? ¿Y qué voy a publicar? ¿Qué vas a publicar? Hola, acá en La Hora del Metal. Ojo, en una entrevista interna dije que tenía un programa de radio de heavy metal. ¿Y? ¿Pegó eso? No, de hecho no. No. No quedé, pero no importa. Lo tenía que decir, ¿no? ¿Qué problema hay? Claro. Yo siempre que puedo lo digo, ¿eh? y porque me siento muy orgulloso de pertenecer a este espacio, de tener este programa. Y a su vez también hay que empujarlo desde todos los lados que se pueda. Sí, sí, sí, obviamente. Como sucede con Gulliver. Hay que empujar, sí, sí, ¿no? Siempre, aparte, yo puedo, en la radio pasa a ser un medio de comunicación alternativo, pero es el más directo con la gente, donde más llegada tenés. O sea que no es lo mismo ver una foto que estar escuchando a alguien, estar en contacto, siempre se mantiene. Igual, obviamente, que ayuda para escuchar, ¿no? La tecnología. Así que nada, uno se expresa lo que siente, lo que sabe, y ahí es donde está. Sí, sí, es verdad, porque hoy en día con la música, con Spotify, ¿no? Uno supuestamente no necesitaría escuchar un programa de radio para chequear qué música está sonando. Pero, por un lado, no podés confiar solamente en un algoritmo de internet. A mí me pasa que estoy escuchando Spotify y capaz suena más fuerte y después te pasan, no sé, Pierre. Y vos decís... ¿Qué pensó el algoritmo para pasar de Alma Fuerte a Pierre, ¿no? Evidentemente no pensó en ese caso. Pero, para, ¿cómo funciona? Nunca tuve eso. Vos... ¿No es como el Winamp? No es como el Winamp. Vos te registrás, empezás, sí, a escuchar música. Ajá. Y a medida que vos vas buscando música, vas escuchando, el programa aprende y te va... tirando música, te va recomendando música de acuerdo a tus gustos. ¿Y vos escuchaste Pierre? No, yo no escuché Pierre. ¿Y por qué te lo puse? ¿Sospecha que escuchás Pierre por ahí? Y capaz, sospechó que... Tuve tu lado oscuro. Sí, es el lado oscuro. Capaz que Claudio escucha Pierre. Bien. Es el lado oscuro del metal. No, yo no tengo ningún problema en decirlo, yo escucho de todo. A mí, si la música es buena, yo la escucho. No tengo ningún tipo de problema. Siempre el heavy metal es... Es la pasión, ¿no? Es lo que te mueve. Pero si la música es buena, yo la escucho, no tengo problema de decirlo. Tengo un espectro muy amplio de gustos musicales. Pero siempre gana el metal. Y sí. En nuestro caso, yo veo eso, ¿no? El heavy metal siempre es un tipo... En general es un tipo muy abierto el heavy metal. Pero siempre termina ganando el metal. Sí, yo también los he visto escuchar y bailar otros géneros musicales. Es complicado, ¿no? Que bueno, sí, mejor no voy a ahondar en detalles. No sé, claro, no sé si conviene. Porque el espacio hay que cuidarlo. El espacio hay que cuidarlo, es verdad. La dignidad hay que cuidar. Es como si yo dijese que hay otras birras mejores que Gulliver. No, eso no se puede decir. Eso. No, eso no. Que le tire azúcar a la birra, ¿no? No, claro, no, eso, esa cosa no se puede decir. Esa cosa no se dice, por eso. Nos protegemos entre todos. Claro, son pisemos la manguera. Son simples chascarrillos. Es la idea de este programa, ¿no? Alegrarles un poco el domingo. Hoy tenemos una lista de temas con temas larguísimos. Hay temas que duran 9 minutos. Porque son temas que no van a escuchar en ninguna otra radio que no sea acá. ¿Dónde si no? Como diría. ¿Dónde si no? En Mosh Radio. Así que si les parece, vamos con música. Vamos a escuchar a Creator haciendo Totalitarian Terror y después Pork haciendo The Airship. Before aguante al sentimiento metalero. Acá estamos de nuevo en la hora del metal. Y vos sabés que se cumplieron 30 años de la salida de Unjustice for All, obviamente el disco de Metallica, 25 de agosto de 1988, grabado en estudios One on One Recording de Los Ángeles. El productor fue Fleming Rasmussen, lo sacaron por Elektra, obviamente James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en guitarra, Jason Newsted en bajo y Lars Ulrich en batería. Uno de los discos más polémicos, se puede decir, de Metallica, ¿no? Un disco, se conoce como el disco donde no hay bajo. Sí, lamentablemente. Justamente acá estamos leyendo en la Headbangers. Y lo que uno puede deducir básicamente es que realmente las guitarras estaban ecualizadas muy, muy graves. Estaban en el plano del bajo. Eso hay opiniones y estudios posteriores que dicen que las violas quedaron al nivel del bajo. Por eso es que a vos no te jode tanto escucharlo. Exacto. No es que le falta algo. Suena pesado, suena grave, pero bueno, le falta un bajo eso. Y le falta el bajo, sí, obviamente. Había fallecido hacía poco Cliff Burton. Jason Newsted era el nuevo. Imagínate que Kirk Hammett recién pudo empezar a grabar riff en Load. Siempre los riffs los grababa Hetfield. Hammett solamente grababa los solos. Mucho menos iban a permitir que Jason Newsted grabe el bajo y que el bajo se escuche como se escuchaba el de Cliff, ¿no? Hasta se corrió el rumor de que el bajo lo grabó Hetfield. Yo no creo que haya sido así. ¿Vos decís que sí? Hay cosas muy contradictorias respecto a lo que pasó en Unjustice for All. El riff de Blackened, lo dice Newsted, es de él. Quizá una de las mejores canciones del disco. Sí, obvio. Blackened es de él. Y él obvio. Lo dice. Bueno, esta canción, la estructura, siempre componía Hetfield y Ulrich lo acomodaba y demás. Pero el riff principal era de él. Pues sabes que, bueno, vamos a leer un par de comentarios, ¿no? La nota empieza diciendo: bienvenidos a los días de excesos. Sónicos, cocaína y bombos agudos. Bienvenidos a Unjustice for All. Ellos dicen básicamente que se tomaban una botella de vodka por día. Con 23 años. La edad es muy influyente, ¿no? Yo puedo dar un aporte, digamos, de una persona que lo escuchó esto, no tanto con el tecnicismo que manejan ustedes, ¿no? Musicalmente. Y me parece que es uno de los discos emblema de Metallica. Metallica, digamos, Justice for All, todos los que empezamos a escuchar, digamos, junto con el Kill Em All, o sea, como discos así, patrones. Sí, sin lugar a dudas. De metal, verdad. O sea, en sonido, en temas. Es un disco icónico. Quizás el disco más pesado de Metallica. Y, sí, puede ser. Es el más pesado. Puede ser. Donde confluían el metal progresivo en su faceta más rabiosa con lo pesado. Sí, es verdad. Vos sabés que, bueno, acá Jen Hetfield decía en esa época: íbamos a sacar el EP antes, pero lo tuvimos que cancelar porque me rompí el brazo andando en skate. Ahí te das un detalle de la edad, ¿no? Entonces construimos el garage. Recuerdo tratar de ayudar a insonorizar, el lugar, cosiendo cosas con una sola mano. Cuando mejoré, empezamos a ensayar y grabamos el EP. Kirk Hammett dice: en los 80 todo el mundo estaba enfocado en su instrumento, en tocar bien. Me acuerdo que Lars tomó clases de batería, yo escuchaba a Satriani y a Vai, que estaban en su pico, y creo que eso tuvo una gran influencia en que nosotros queramos tocar de una forma virtuosa. Eso se puede observar en el disco claramente. Toby Wright, que fue uno de los productores o de los ingenieros de sonido, dice: Lars estaba en muy buen estado físico, pero a ese nivel de velocidad no podía tocar por más de un minuto seguido, así que grabamos en tandas. Ninguna de las canciones en este disco fueron grabadas en una sola pasada. Imagínate en esa época grabando en cinta, ¿no? Poniendo pausa, cortando, editando. Cortando, pegando, ¿no? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? Hoy en día, obviamente, es mucho, mucho más fácil, ¿no? Fleming Rasmussen, el productor, dijo: junto a Jason y Toby Wright, Soy una de las pocas personas en el mundo que escucharon las pistas de bajo de Justice en el estudio y son brillantes. Lars y James fueron los que bajaron el volumen de Jason. ¿Qué le podés decir, no? No. ¿Qué le vas a decir a Hetfield y a Ulrich? Siempre mencionamos algo que acá, no sé por qué, pero de repente se convirtió en algo increíble, que es el jueguito este de Guitar Hero. Los tipos, en la mayoría de las canciones, agarraban las mezclas, ni siquiera los masters, agarraban las mezclas, las pistas por separado, y después en el juego te ponían las guitarras, el bajo. La pista del bajo está. La pista del bajo está. Está, y hay tipos que remezclaron el disco y lo metieron en YouTube, y escúchenlo porque en las pistas del bajo es como dice ahí, son muy, pero muy buenas. Sí, sí, obviamente, obviamente. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Iron Maiden haciendo Dance of Dead, obviamente entero, y después una banda nacional, Malicious Culebra, que estuvo tocando en el Wacken, haciendo Prohibido Olvidar.

pasaron y ya no están. Por los que murieron al luchar. Por los que mi memoria vivirá. Prohibido olvidar. Por los que luchan por sobrevivir. Por los que cada día buscan su identidad. Por los que en su tierra buscan paz. Último bloque de la hora del metal. Una confusión. Pasa eso. Pasa. Viste que el pie está hecho con la misma canción. Exacto. Digamos, que es un temazo. Hay que escucharlo mil veces. Sí, sí. Sí, Pantera es de la banda que más pasamos, ¿no? Sí. En la hora del metal. Sí, sí. Eso sí. Está registrado, es así. Sí. Es así. ¿Cómo no pasar Pantera? Como decía, sí, ya nos estamos despidiendo. Ya está el Peye con todos los peces del pez. Creo que vino con una invitada en el día de hoy. Así es, Gaby me dice que vino con una invitada. Fue a buscar más oxígeno. Fue a buscar oxígeno, así es, en las profundidades del mar. Porque es un pez, ¿no? Es una merluza, dijimos. Dijimos que es una merluza, así es. Así que quédense con el Peye. Una grata jornada con visitas. Mati, nuevamente agradecido. Muchas gracias, es un placer estar acá siempre con ustedes. Bao. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, participar con amigos. Y nosotros nos vamos trayendo hasta el domingo que viene con un tema que es el tema más largo de Metallica. Dura 9 minutos 40. Nos vamos con To Live Is To Die. ¿Seba? Sí, nos vamos con un tema. ¿Javier? Será hasta el otro domingo. Gaby, gracias por operar técnicamente. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Lo dejamos con Metallica, To Live Is To Die. Chau. Thank you.